12 y 15 minutos, ya saben que esta sintonía nos trae cada jueves el espacio en el que ustedes son los grandes protagonistas porque tienen la posibilidad de hacer llegar hasta el gobierno municipal sus preguntas, sus sugerencias. Estamos, por tanto, dentro del apartado Cosa de Todos, un espacio que comienza en estos instantes. Les recordamos que pueden dejarnos sus cuestiones, pueden plantearlas a través del correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, también a través de nuestra presencia en las diferentes redes sociales o incluso de la forma más tradicional, a través de los teléfonos 462004 o 462155. Hoy en concreto, y vamos a decirlo ya para que si quieren hacer preguntas puedan hacerlo en los próximos minutos, hoy ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio Remedio González, delegada municipal de Urbanismo, Mujer, Hacienda, Participación Ciudadana, Calidad Administrativa y Políticas de Igualdad. Remedio González, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir repasando cada una de esas áreas con temas protagonistas, porque hay novedades dentro de diferentes ámbitos, sobre todo dentro del urbanístico. Ya la última vez que estuvo por aquí Reme nos anticipó lo que es la aplicación de una nueva normativa autonómica que afecta a viviendas que hasta el momento han sido consideradas ilegales y que a través de esta nueva normativa podrían ver cómo se legalizan. De todas formas, estamos hablando de casos muy concretos. Vamos a ver exactamente quién podría beneficiarse de esta legalización de esas viviendas que hasta el momento eran consideradas como ilegales y un poco los pasos que va a ir dando el ayuntamiento en cumplimiento de lo que es este decreto a nivel autonómico, como están haciendo en otras poblaciones. Esto y además, por supuesto, hablaremos de ordenanzas fiscales, presupuestos. La verdad es que hay bastantes temas de interés sobre la mesa que iremos viendo enseguida. Reme, si te parece, como lo más novedoso, entramos ya dentro de lo que es el ámbito urbanístico. Ya lo anticipabas, ¿no? La última vez que estuviste por aquí, este decreto lo que lleva es a, en definitiva, el objetivo es la regularización, ¿no? Se pretende regularizar sobre todo viviendas diseminadas, ¿no? En zonas rústicas. Ahora vamos a ver exactamente cuáles serían esas viviendas que se pueden acoger a este decreto, a la regularización, pero lo mejor es que tú nos lo expliques y nos comentes en qué consiste este decreto, que es el que ahora mismo está intentando aplicar el Ayuntamiento de Ubrique. Pues bien, estamos hablando del decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este decreto establece en su exposición de motivos varios supuestos para aquellas poblaciones que tengan aprobado un plan de ordenación urbanística. No existiría ningún problema, puesto que todos los asentamientos urbanísticos y los asentamientos aislados o asentamientos aislados que existan dentro del municipio ya estarían identificados. Por otra parte, aquellos municipios que no tengan aprobado plan general de ordenación urbana se desdoblarían en dos supuestos más. Aquellos que dentro de su municipio cuenten con zonas que se puedan considerar hábitat rural diseminado o asentamientos urbanos, que en ese caso, como es nuestro caso, tendrían que aprobar un avance y para aprobar ese avance tendrían que realizar el inventario de parcelas rústicas, que ahora explicaremos en qué consiste y daremos más información para que los ciudadanos, para obtener también la ayuda de los ciudadanos y que nos puedan facilitar la labor. Y por otra parte, si no existe dentro del municipio ni hábitat rural diseminado ni asentamiento urbanístico, pueden aprobar o pueden llevar a cabo la aprobación de la ordenanza, tanto fiscal como urbanística, para ajustarse a este decreto sin más. Porque la necesidad del realizar el inventario es poder sacar, estos dos conceptos, tanto el hábitat rural diseminado como el asentamiento urbanístico, que no se podrían acoger a este Real Decreto. Estos dos conceptos, por tanto, quedarían fuera del decreto de regularización. Así es. Y esa es nuestra labor, o en principio lo que ya desde hace algún tiempo se viene efectuando por parte del ayuntamiento con el inventario de parcelas rústicas de nuestro municipio. Y este trabajo consiste en eso, en la toma de datos de las parcelas y posibles edificaciones que se encuentren en la misma. El objeto de este trabajo es la redacción, finalmente, de la ordenanza municipal para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del hábitat rural diseminado dentro del término municipal de Ubrique, conforme al decreto 2/2012 de 10 de enero, como te decía antes, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en nuestra comunidad autónoma. Publicado en el BOJA número 19, fecha 30 de enero de 2012, por si alguien quiere realizar su propia consulta. Seguro que cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo y tenga una vivienda en una zona complicada, entre comillas, podemos decir, alegal, ilegal, ya el concepto que cada uno crea o se desconozca, puede pensar, en mi zona se podría ver beneficiada por esa regularización. Digo porque podríamos hablar ahora mismo de zonas concretas y el tema está en que ahora mismo todavía no se conoce, ¿no? Se están cogiendo los datos, se están tomando datos a través de ese inventario y por tanto ahora mismo no se puede hablar de zonas que podrían verse regularizadas o no, ¿no? Pues mira, si me permite, en primer lugar, decir que nosotros lo que tenemos que hacer ahora que nos toca con este inventario es un documento que se caracteriza como avance de planeamiento y tiene la naturaleza jurídica de ordenanza municipal. Este sería el segundo paso, una vez que ya hemos tomado todos los datos. Y tal como se establece en el artículo 4 de este decreto 2/2012 para la delimitación de los asentamientos con el objeto de posibilitar la aplicación directa del decreto en ausencia de plan general. Como todos sabemos, Ubrique carece de plan general de ordenación urbana. Se trata de un instrumento de carácter cautelar hasta tanto por el planeamiento se establezca la delimitación definitiva si en un futuro aprobásemos un plan general y cuyo único objeto es posibilitar la identificación de las edificaciones aisladas existentes de forma inmediata. Este documento de avance, que será redactado en este caso por nuestro arquitecto municipal, será aprobado inicialmente por el Pleno Municipal y sometido a información pública por el plazo de 30 días para que se formulen las posibles alegaciones. Simultáneamente, se solicitará informe a la Consejería competente en materia de urbanismo que lo emitirá en el plazo de 2 meses. Previa valoración de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial Urbanística. Y por último, el último paso sería la aprobación definitiva del mismo y su publicación en el BOJA para que la ordenanza pueda entrar en vigor. Con la culminación de este trabajo se inicia un proceso que afecta a cerca de 200 viviendas dentro del término municipal y que da respuesta a múltiples reivindicaciones de muchos vecinos que llevan años esperando. Pues una vez finalizado el procedimiento de aprobación, muchas podrán someterse al régimen de asimilado, al régimen de fuera de ordenación, y dicho reconocimiento permitirá que aquellas edificaciones que reúnan las condiciones de habitabilidad y salubridad necesarias y que haya prescrito el ordenamiento infringido puedan obtener las autorizaciones para acometer algunos servicios básicos y tener acceso al registro de la propiedad tras los trámites oportunos que se recogerán de forma exhaustiva dentro de la ordenanza que se apruebe posteriormente. Para ello, el Ayuntamiento de Ubrique solicita, en este caso, la colaboración ciudadana, porque ya llevamos años, nosotros ya llevamos en gobierno desde 2011 una iniciativa, el inventario de parcelas rústicas fue una iniciativa que ya se comenzó con el gobierno anterior del Partido Andalucista por distintas discrepancias con las personas a las que se le encargó y viendo que no se aceleraba el proceso para poder llevar a cabo este decreto, hemos tomado la determinación de poderlo hacer desde las dependencias municipales y llevar un control más exhaustivo, máxime cuando tenemos que utilizar estos datos para una posible regularización, pues deben de contener todos los datos, toda la información que la administración determine. Muchas de las fichas que ya se habían hecho de parcelas rústicas estaban incompletas, con lo cual ahora el trabajo es doble, hacer las que faltaban y revisar las que ya hay hechas. Por tanto, solicitamos la colaboración ciudadana para que nos facilite toda la información y documentación necesaria para identificar todas las construcciones e instalaciones existentes en su parcela, y que las personas interesadas, en este caso, tienen a su disposición un formulario con toda la información necesaria que deben aportar, pudiendo plantear cualquier duda que le pueda surgir, en este caso en el edificio de urbanismo de Ubrique, que está situado en la plaza del Ayuntamiento número 5. Así que dentro de este proceso lo que toca ahora mismo es la creación de ese inventario y, por tanto, bueno, pues pedir la colaboración ciudadana, evidentemente, de aquella persona que, además, como nos dice, vienen demandándolo desde hace tiempo, ver un poco, están ahí un poco en el limbo, ver si se puede regularizar la situación de su vivienda. Y aparte también porque se ha demorado mucho el trabajo debido a que las fincas rústicas normalmente no viven los propietarios o han sido heredadas. Entonces nos es muy difícil contactar con los propietarios y también se ha visto, nos hemos visto la tesitura de que muchos propietarios han sido reacios a abrirnos sus puertas para llevar a cabo esta toma de datos. Es simplemente una toma de datos para tener un registro de la finca y poder llevar a cabo este Real Decreto, que sí que beneficiaría aproximadamente unas 200 viviendas. No lo podemos saber con esa actitud hasta que no las tengamos todas catalogadas. Pero, aunque no existe la cifra, me decían, ¿no?, anteriormente exacta, pero sí que podría beneficiar a ese número, a unas 200 viviendas en Ubrique, ¿eh? Aproximadamente, estimamos. Pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos, exactamente no le podríamos decir. Por lo que ya le indicaba, es muy difícil dar una cifra concreta cuando nos faltan datos de la mitad de las viviendas que están asentadas en suelo no urbanizable. De todas formas, yo te preguntaba antes, yo sé que la pregunta es complicada todavía en este momento del proceso, pero por zonas que todos conocemos en el término municipal, ¿hay zonas donde que se podrían ver afectadas y se podrían beneficiar de esto y otras que no, o son casos concretos y hay que ir viéndolos? Pues en principio no me puedo aventurar a dar esa información, porque hasta que no tengamos todas las fichas completas y se pueda delimitar por parte de los técnicos, que son los especialistas en este tipo de cuestiones, aquellas zonas de Ubrique que se consideren como hábitat rural diseminado, del término municipal, que se consideren como hábitat rural diseminado o asentamiento urbano, no vamos a poder delimitar cuáles sí y cuáles no. Porque igual dentro de una misma zona, si te refieres, pues no sé, a la zona de La Marguillo, puede que exista una zona que esté considerada, por ponerte un ejemplo, que no se tiene por qué corresponder con la realidad. Sí, sí. Puede que dentro de esa misma zona, para que todos nos hagamos una idea de un sitio en concreto donde nos fuésemos, habrá asentamientos aislados y habrá asentamientos más unidos que se puedan considerar como un asentamiento urbanístico o un hábitat rural diseminado. Son los técnicos los que tienen que evaluar una vez que contengan ya toda la información. Insistimos en que esto es importante porque las viviendas que se vean beneficiadas van a poder legalizarse se estima, por ejemplo, a nivel de toda Andalucía, que una de cada 10 viviendas entrará en ese proceso de legalización y el resto además podrá acceder a servicios de luz y agua, ¿no? Por ejemplo, de enganche de luz y agua, también se comenta esa cuestión, ¿no?, a nivel de Andalucía. En definitiva, bueno, que se comenta, pero no está tan claro. A mí no me gustaría crear falsas expectativas en los ciudadanos de Ubrique. De hecho, la interpretación de otras poblaciones en las que ya se ha llevado a cabo este decreto es que las viviendas no pueden incrementar su superficie construida ni introducir mejoras que provoquen la intensificación del uso, y que por otra parte los servicios básicos se establece que se presten de forma autónoma. Es decir, que tendríamos que ver de qué forma van adaptando este decreto el resto de poblaciones para conceder luz y agua, que al fin y al cabo es lo que le interesa a todo el ciudadano que tiene una parcela en suelo no urbanizable, el poderse abastecer de esos servicios mínimos. Vamos a ver cómo se podría hacer. No me gustaría aventurar algo que en algunas situaciones se pueda dar, porque habrá zonas, perdón, que por la cercanía a la población puedan engancharse a las acometidas ya existentes, y otras que sea totalmente imposible porque estén tan alejadas que el poderle abastecer desde la República resulte una odisea. Tendremos que ver cada caso en concreto. Bueno, pues esto sobre este decreto, que insistimos, realmente están los primeros pasos, los pasos previos, y por tanto lo primero que habría que insistir en que bueno, pues debe informarse al ayuntamiento por parte de los propietarios de estas viviendas. Eso es lo primordial a día de hoy, ¿no? A día de hoy, para hacer un pequeño esquema a los ciudadanos, para poder llevar a cabo este decreto, que del cual se beneficiarían, como tú dices, aproximadamente unas 200 viviendas, en primer lugar tenemos que realizar el inventario de parcelas rústicas, que es lo que estamos haciendo en este momento y para lo que pedimos la colaboración ciudadana. En segundo lugar, una vez que lo tengamos ya completo, hacer el avance de planeamiento, que este avance de planeamiento daría como fruto la ordenanza municipal para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los hábitats, del hábitat rural diseminado en nuestro término municipal. Esta ordenanza se aprobaría por pleno con toda la, con todos los pasos posteriores que ya dije anteriormente. Esto es complicado, como siempre, pero si hablásemos de plazos de tiempo que os marcáis para, por ejemplo, realizar este inventario. No nos podemos marcar plazo porque no depende de la intensificación del trabajo de los técnicos, sino depende, en este caso, de la colaboración ciudadana. Se puede tardar un mes o se puede seguir tardando años. Es decir, si los ciudadanos, y aparte del trabajo que nosotros vamos realizando, tenemos una participación, una colaboración buena por parte de la ciudadanía, el trabajo se facilita. Estamos hablando de zonas que normalmente no están habitadas, que quizás los ciudadanos vayan los fines de semana a pasar el día en el campo, que cuando se desarrolla este trabajo es de lunes a viernes en jornada laboral. El tener una persona que vaya los fines de semana, nosotros lo que intentamos facilitar, también se les ha enviado una nota informativa a todos los propietarios de las fincas para que por favor contacten con nosotros y poder quedar día y hora para hacer las mediciones. Se está intentando facilitar al ciudadano lo máximo posible, pero claro, pedimos también su colaboración. Que nos llamen, que concertemos la cita o que ellos mismos nos traigan la información, que nosotros después tengamos que ir a verificarla. Cuanto antes tengamos realizado el inventario, antes podremos ponernos a elaborar el avance. ¿Pero hay alguna forma por parte del ayuntamiento de instar a esos propietarios a que, en definitiva, den la información? ¿Se les puede obligar, por decirlo de alguna manera, o no? ¿Pueden intentar, bueno, pues dejar al margen este tema? Hombre, evidentemente es para cumplir una normativa. Obligar, ahí ya entramos, necesitamos, prefiero decirlo así, necesitamos la participación de los ciudadanos. Es su obligación facilitar esta información. En caso contrario, pues puede ser que en cualquier momento, pues la delegación del catastro pueda realizar de oficio una revisión catastral de todas las fincas rústicas, por ejemplo. Y en ese caso ya no sería algo voluntario. Y en definitiva, lo peor que le puede pasar a esa vivienda es que siga de la misma manera que está, ilegal, quiero decir. Cuando, si da sus datos, puede que se vea beneficiada. Claro, el problema quizás ha sido, por una parte, la falta de información, porque antes de solicitar toda la información teníamos que ver dentro de qué supuesto se encuadraba el término municipal de Ubrique, analizarlo. Y ahora es cuando estamos solicitando, realmente estamos dando toda la información pertinente a los ciudadanos cada vez que vienen a las dependencias municipales, y a ellos mismos les interesa facilitarnos la información, porque no es para ningún fin, en este caso, recaudatorio, por el hecho de facilitar la información. ¿Se podrán acoger o no después los ciudadanos, en función que les interese o que económicamente puedan hacer frente a los gastos que ello conlleva o no? Pero eso ya será una decisión del ciudadano en sí. Pero evidentemente el objetivo, bueno, pues el de escriturar, por ejemplo, esa vivienda, o el de poder contar en los casos que sea posible con esos enganches de luz y agua, está claro que son beneficios a los que se van a poder acoger, y por tanto, si dan esa información, al menos van a tener esa posibilidad. Bueno, pues esto sobre este tema, más o menos hemos intentado explicarlo, pero bueno, en definitiva, ya decimos, como se trata de un proceso que debe ir dando pasos, hasta el momento se conocen los datos que hay, se irán conociendo más datos a medida que se vaya realizando este inventario, y para realizarlo lo necesario es la colaboración ciudadana, así que ese es el paso previo, y por tanto un poco en lo que querías insistir, ¿no? En que se necesita la información por parte de los ciudadanos que cuenten con este tipo de viviendas y que, por tanto, deben acudir al edificio de urbanismo del ayuntamiento. Efectivamente, para cualquier duda que le pueda surgir a cualquier ciudadano, por favor, ante la duda, vengan, consúltennos y solicitamos la información, porque entre otros motivos, la demora que está teniendo este inventario es ese, la falta de información de cara a la ciudadanía y la imposibilidad por parte, en este caso, del organismo municipal de poder contactar con los propietarios, de quedar un día y una hora para poder recabar toda la información necesaria. Bueno, pues esto sobre este tema. No sé si quieres añadir algo más sobre este asunto que queríamos comentar como más novedoso, desde luego, y que puede afectar, como veíamos, a dos centenares de viviendas en el término municipal de Ubrique. Vamos con otras cuestiones. Dentro del ámbito urbanístico, no sé si alguna novedad más para no abandonar este área. Pues no, por ahora no. Sí que es cierto que, bueno, pues se siguen dando paso en el tema del suelo industrial. Me refiero a las parcelas que se vendieron, hay otras que no se vendieron y que llegaron ya a licitarse, ¿no? También se volvieron a sacar a licitación, no concurrió ningún particular en este caso, por tanto ahora ya se pueden adjudicar de forma directa. Es decir, si en este momento algún ciudadano está interesado en comprar suelo industrial, se dirige a la Secretaría del Ayuntamiento de Ubrique y le indican el procedimiento de adquisición. Ya no se vuelve a sacar a licitación. Imagino que con las mismas condiciones. Sí, sí, por supuesto, pero con el mismo pliego de condiciones. Evidentemente, el mismo precio y demás, pero ya no hay. Correcto. Ya no hay una selección ni nada de esto, sino correcto, directamente se compran. Bueno, pues eso sobre el suelo industrial también dentro de lo que es el ámbito, como decimos, del urbanismo. Vamos con Hacienda, que además es un área con bastante movimiento en estos últimos meses, digo, por la elaboración, por ejemplo, comenzamos por ahí, si te parece, de las ordenanzas fiscales para este 2013, que además fueron a pleno en la última sesión, la pasada semana, finalmente rechazadas esas ordenanzas fiscales. Y bueno, pues, ¿qué es lo que se hace ahora? Quiero decir, imagino que por parte del equipo de gobierno necesitáis entablar nuevos contactos, pero me refiero en sí no al tema político, sino a lo que es puramente la información sobre las ordenanzas fiscales. Por el momento quedan las del 2012 a la espera de que haya aprobación de unas nuevas, ¿no? Pues sí, y si me preguntas qué se hace ahora, pues no lo sé, la verdad. No lo sé, vamos a seguir manteniendo reuniones. No es cierto que no se hubiesen mantenido anteriormente ninguna reunión, para llegar a un consenso. Evidentemente sabíamos que las tasas que iban a provocar mayor conflicto serían las de basura y las del agua. La subida del agua en este caso y la ordenanza del agua ya se vio como siempre dentro del Consejo del Agua, y al igual que las del Patronato Municipal de Deporte. Entiendo que en no aprobar la ordenanza de la Escuela de Música o de la radio sería debido a que iban todas juntas. Vamos a tomar la opción de presentarlas por separado para intentar aprobar las máximas posibles, ya que se manifestó en el Pleno que había ordenanza reguladora, por ejemplo, de la radio, que no tenían ningún problema en aprobar. Evidentemente, como vosotros ya bien sabéis, porque también salieron del Consejo de la Radio, no experimenta su vida. Simplemente es reorganizar los paquetes que se le ofertan a los ciudadanos, en este caso, que quieran hacer uso de la publicidad para daros mayor competitividad en este mercado, simplemente, y poder reducir el déficit que, aun aprobando estas tasas, pues por ejemplo el de la radio es de 36.125,32, aprobando la subida, que no era tal. El de la Escuela de Música, con la subida que teníamos prevista, seguiría en 151.690,65. El cementerio sigue siendo deficitario en 67.441,26. La basura continúa con un déficit de 43.101,27. El agua experimentaría un déficit con la subida de 11.948,40 frente a los 46.822 que va a experimentar si no se lleva a cabo esta subida. Y el Patronato Municipal de Deportes, hablamos ya de casi 500.000 euros, 429.264,69. Pues yo entiendo la postura del resto de partidos políticos, evidentemente, tienen que hacer su campaña y su programa, pero quiero también que sepan los ciudadanos cuál es el déficit que tienen estos servicios y que por qué se llevan a cabo estas subidas. Porque independientemente de las subidas que ellos propugnaban desde el gobierno central, a mí lo que me interesa es mi pueblo, los servicios que se prestan dentro de mi pueblo. Y que una de las principales variables del plan de ajuste tan famoso impuesto por los técnicos estatales se basa en el supuesto de equilibrio entre ingresos y gastos de los servicios prestados. Y por tanto, cada desequilibrio económico por servicio municipal prestado exigirá, de no obtenerse mayores ingresos, una reducción de los gastos, lo que va a suponer un menor gasto en mantenimiento, por ejemplo, de la ciudad, menores gastos en prestaciones sociales, provocando una menor solidaridad, una menor calidad en el servicio y una reducción o eliminación de servicios no esenciales. Entonces, ahora, de cara a los presupuestos, tendremos que ver cuáles son los servicios esenciales, cuáles no. Desde luego, muchos ciudadanos no entienden que con el dinero de todos los contribuyentes se esté sosteniendo un déficit del Patronato Municipal de Deportes de 500.000 euros. Eso muchos ciudadanos no lo entienden y lo manifiestan abiertamente. O de la Escuela de Música, no todo el mundo hace uso de la Escuela de Música y soportamos un déficit de 150.000 euros, más de 150.000 euros, por poner los casos más sustanciales. En relación a la basura, Pues miren ustedes, ¿qué quieren que les diga? Porque queremos seguir manteniendo la recogida 7 días a la semana. Queremos seguir manteniendo la recogida nocturna, porque la diurna nos molesta. Porque evidentemente los servicios diurnos son mucho más baratos que los nocturnos. Que es que queremos seguir manteniendo un estado del bienestar que conlleva unos costes, simplemente. Si lo queremos seguir manteniendo, hay que pagarlo y hay que equiparar la tasa al servicio que se está prestando. Puede que no subamos la tasa, evidentemente, podríamos haber tomado la decisión de no subir la tasa y mermar el servicio, reducir el servicio, pues también es otra opción. Lo que no vamos a hacer en ningún caso, porque somos un partido responsable, es bajar las tasas, seguir manteniendo el servicio y dejar posteriormente al ayuntamiento en una bancarrota absoluta, como se han encontrado muchos ayuntamientos de la provincia y del país. Porque no se puede gastar más de lo que se ingresa, evidentemente. Ahora nos tendremos que sentar con unos presupuestos y habrá que ajustar los presupuestos. Si ingresamos menos, tenemos que gastar menos. Y eso es lo que quiero que dejen, que quede claro de cara a la ciudadanía. No es un afán recaudatorio por parte del ayuntamiento. De hecho, el IBI, que también es otro de los impuestos que no se llevaba, porque se devenga de forma anual, y dentro del plan de ajuste y dentro de la memoria explicativa del plan de ajuste que se aprobó el 30 de marzo por pleno en sesión extraordinaria, las medidas durante los ejercicios 2013 y 2014 eran que aparecen recogidas que en ambos ejercicios presupuestarios no se produciría ninguna medida compensatoria del tipo de gravamen del IBI. Todos sabemos que el impuesto de bienes inmuebles es un impuesto que supone un montante económico fuerte para la financiación de la corporación local, y era uno de los pocos, el único impuesto que se decidió incluir dentro de ese plan de ajuste que se aprobó. Entonces, hay que darle cumplimiento al plan de ajuste, y hay que darle cumplimiento porque todos sabemos cuáles son las consecuencias que en este caso el gobierno central impondría, ya que este plan de ajuste, no me cansaré de decirlo, responde a un control exhaustivo del equilibrio presupuestario por parte de la administración estatal. Y por tanto, lo que se quiere es evitar situaciones de déficit que tradicionalmente venían arrastrando otras administraciones, tanto administraciones autonómicas, provinciales como locales. Hemos visto cómo muchos ayuntamientos no han tenido ni para pagar la luz y se les ha cortado la luz. Y no han tenido para pagar a sus propios empleados y han estado muchos meses sin cobrar nómina. El ayuntamiento de Ubrique, afortunadamente, no se encuentra dentro de estos supuestos, pero nos tenemos que ajustar a la normativa que nos imponen. Y por tanto, tenemos que darle cumplimiento a este plan de ajuste, y la medida más inmediata y directa que se suele tomar por parte de la administración central para aquellos incumplidores es la retención de la participación en los ingresos del Estado, que para que los ciudadanos se hagan una idea, porque se nos ha incrementado este año, puede oscilar en torno a los 300.000, a los 3 millones de euros. Sería una lástima que el Ayuntamiento de Ubrique perdiese un ingreso de casi 3 millones de euros, porque no queremos ser responsables y no queremos aprobar, o no nos queremos sentar, o no queremos dar respuestas claras cuando nos sentamos de a dónde vamos a llegar. Aquí estamos todos para trabajar por el pueblo de Ubrique. Cada uno, dentro de su ideología política, pues discrepará en unos asuntos y cederá en otros. Pero tenemos que sentarnos todos, y en este caso se ha optado por la opción de no sentarnos con un partido político exclusivamente, sino presentar las ordenanzas a los tres grupos de la oposición. En todas las reuniones han estado presentes todos los grupos de la oposición y el único la única modificación que hicieron fue en la ordenanza del teatro. Pues que me expliquen a mí ahora cuál es la posición de cada partido, porque hay margen de negociación. Nos podemos sentar y decir, vale, no vamos a subir esta ordenanza. Sí que es cierto, y ahí hay que darle la razón al Partido Socialista, de que ellos pedían que fuese acompañada de los presupuestos. Los presupuestos no han podido, las ordenanzas no han podido ir acompañadas de los presupuestos, puesto que dentro de este marco de control por parte de la Administración Central se han estado solicitando durante el mes de enero ciertas informaciones económicas, por el cual se ha visto desbordado el Departamento de Intervención, porque tenemos que cumplir en tiempo y forma con la Administración Central, y no fue posible realizar un borrador de presupuestos, al menos para poderlo aportar. Entonces, haciéndome eco y viendo que es una demanda totalmente coherente para poder aprobar o no unas ordenanzas fiscales y ver si el tipo de subida repercute o incide directamente dentro de los presupuestos, será otra de las medidas que tomaremos. Concretar, para los oyentes que no estén escuchando, hay que decir que en este primer trimestre no va a haber subida de tasas, porque para ello deberían haberse aprobado esa subida, esa antes del 1 de enero. Antes del 1 de enero. Y por tanto, ahora estamos en el plazo de ver si implanta esa subida a partir del segundo trimestre, ¿no? Así es, si nos diese tiempo, porque aparte de su aprobación, después tiene un plazo de exposición pública. De 30 días. Entonces veríamos si no entran en vigor para el segundo trimestre, pues entrarán en el tercer trimestre ya con las subidas que tenemos previstas. Nunca, no más. Nosotros ya, por ejemplo, habíamos previsto la no subida en alguna de las tasas, que se habían incrementado un poco más de cara al segundo y tercer trimestre. Pero bueno, ya veremos. Ahora mismo nos encontramos en esta situación. Es una situación a la que hay que darle solución. Nos tenemos que sentar todos, tenemos que poner todos de nuestra parte, dejarnos de intentar desvirtuar la realidad, porque la realidad es esta. La realidad se basa en números y los números son los que son. Por tanto, deduzco, por un lado, que vas a intentar, lo comentabas antes, vais a llevar de forma individual las tasas e impuestos para ver con cuáles si están de acuerdo el resto de grupos políticos, en vez de llevarlo en conjunto. Bueno, pues no sé si en el próximo pleno, por tanto, se van a llevar de esa manera. Efectivamente, incluso si quieren, si yo no soy quien convoca los plenos, evidentemente el señor alcalde, tendremos que tomar ahora la decisión por parte de nuestro alcalde de si convoca un pleno extraordinario para llevar estas ordenanzas, aún no es necesario, y se incluyen dentro del pleno ordinario de final de mes. Y sobre los que no haya acuerdo, pues por tanto, imagino que por tanto ya sí que se van a llevar a cabo esos contactos con el resto de grupos políticos, pues no puede ser de otra manera, para intentar consensuar esa subida. Efectivamente, que por ejemplo con la subida de la tasa de basura, el déficit del servicio sería cero, en vez de estos 43.000 euros aproximadamente que supone el servicio en cuestiones negativas. Pues todo ello en torno a las ordenanzas fiscales, un poco la situación en estos momentos. El otro tema que va además paralelo, una cosa es lo que se recauda y otra, bueno, pues ver en lo que se gasta, ¿no?, por parte de un ayuntamiento, las ordenanzas fiscales, las tasas e impuestos, la forma de recaudar y lo que se invierte ese dinero. Hay unos gastos corrientes, unos gastos de mantenimiento y demás, y aparte unas inversiones. Los presupuestos, por tanto, ¿qué tenéis por el momento ya programado? ¿Hasta dónde nos puedes comentar sobre los presupuestos? Bueno, inversiones desde luego cero. Teníamos por ahora cero, porque las inversiones tú las puedes realizar si tienes ingresos suficientes para realizarlas. Es decir, tendremos que ver a día de hoy con qué ingresos vamos a contar para ajustar los gastos a esos ingresos. Teníamos preparado un borrador de presupuesto con las subidas previstas de estas tasas. Como no se ha llevado a cabo, habrá que modificar. Hay gastos que son fijos, como por ejemplo los del capítulo 1, los gastos de personal. Y como tú bien dices, los gastos en inversión, habrá que ver qué importe nos queda para invertir en las infraestructuras del pueblo de Ubrique. Y lo cierto es que hay una serie de partidas que, en principio, por ejemplo, ¿no?, hablando del camping de Tabizna, el ayuntamiento tendría que hacer frente a 150 o 300 mil euros para que se lleve a cabo ese proyecto. Eso sería dentro del capítulo de inversiones, imagino. Pero en este momento, como comprenderá, eso es totalmente impensable. No, me refiero porque pues había ahí un plazo dado por la Junta de Andalucía incluso para acometer ese proyecto, ¿no? Ahora mismo es imposible. Bueno, pues de todas formas imagino que eso tendrá que verse según las ordenanzas fiscales. Con financiación municipal es imposible. Cosa distinta es que se pueda solicitar ayudas a otras administraciones que cubran ese importe de aportación municipal. En todo caso, con los ingresos y los gastos que tenemos ahora mismo, es imposible llevar a cabo infraestructuras de tal envergadura. He dicho eso como cualquier otro proyecto, vamos. Bueno, pues de todas formas estamos dentro de ese proceso de ordenanzas fiscales todavía y presupuestos, y va a depender una cosa de otra, evidentemente, los presupuestos de cómo queden las ordenanzas. Efectivamente, en función también de quien nos quiera mostrar predisposición al trabajo, tendremos que ver qué partidas se disminuyen, cuáles aumentan. Entonces es difícil. Nosotros no podemos ir con un presupuesto ya predeterminado. Se llevará a pleno el presupuesto que se haya consensuado. ¿Plazo? O evidentemente es complicado, digo, para los presupuestos. Mejor no da plazo. Por experiencia, prefiero no dar una fecha concreta. Porque aparte, si estuviésemos en mayoría, seguramente que sí que le podría dar una fecha en concreto, pero al encontrarnos en minoría, no se sabe en cuánto tiempo se puede llegar a un acuerdo o a un consenso, y si se puede llegar. Bueno, pues eso insistimos. También sobre el tema de presupuesto, junto a las ordenanzas fiscales, los dos temas más trascendentales, podemos decir, dentro de lo que es el área de Hacienda. De todas formas, sí que me gustaría resaltar, en relación con el IBI, que ha suscitado tanta polémica, la subida, que no es tal subida, que realmente lo que hemos hecho es no bajar el tipo de gravamen, porque no, en este caso ya estaba recogido dentro del plan de ajuste, por tanto nos teníamos que ceñir a esta medida. Por los cálculos estimativos que hemos realizado desde el Departamento de Intervención, el aumento en 2012 del recibo medio ascendió a 238, con una bajada del 6% del tipo de gravamen. Y con el aumento de este 10% en la base imponible, no en el tipo de gravamen, sin tocar el tipo de gravamen, el recibo medio ascendería a 263 euros, serían 25 euros más. Evidentemente, todos los recibos no suben igual. Habrá personas que, lo digo por el ciudadano que tenga su recibo y diga, no, pues a mí me ha subido un 20%, y otro que diga, pues no, pues a mí me ha subido un 2, evidentemente, porque el origen fue la revisión catastral del año 2006, en la que se cambiaron los valores, actualizándolos e incrementándolos para actualizarlos aquel momento. Es decir, que aquellas viviendas que eran más recientes experimentaron una subida en el valor catastral inferior aquellas que tenían una antigüedad mayor, que en cuyo caso la actualización fue muchísimo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que repercute directamente esa subida. Sí, las viviendas que ya tenían casi actualizado, en este caso, su valor catastral, han ido experimentando mínimas subidas, pero aquellas que experimentaron una subida muy fuerte en el valor catastral, eso es lo que se ha ido dosificando en 10 años, que es lo que permite la ley. Cada año un 10%, entonces un poco, bueno, pues ahí queda la duda muchas veces, ¿no? ¿Cómo me sube, si el tipo de gravamen permanece igual, cómo es que sube el recibo? Y bueno, pues en muchos casos, la mayoría de los casos, se trata por esa actualización del 10% de subida de cada año. Lo que se ha hecho en otros años, como cada año sube un 10% por esa actualización, e intentar bajar el tipo de gravamen, que es el que este año sí que permanecería igual, ¿no? Así es, el año pasado se estableció en el 0,65 y este año permanece igual, no se ha tocado. Por tanto, esta ordenanza no ha tenido que pasar por el trámite plenario, ni esta ni ningún otro impuesto directo, puesto que no los hemos tocado. Bueno, pues insistimos, todo ello sobre las ordenanzas fiscales. Eso dentro de Hacienda. Quedan otras áreas por delante que no hemos acometido en cuanto a novedades que puedan existir, por ejemplo, dentro del área de la mujer o de políticas de igualdad. Pues sí, el Consejo Local de la Mujer se iba a convocar para finales de enero. Nos mandaron un poco más tarde las actividades que se iban a subvencionar para el día 8 de marzo por parte de Diputación. Ya se han enviado las actividades consensuadas con el resto de partidos políticos y estamos a la espera de que nos contesten cuál es la actividad que se nos va a conceder este año. Aparte de ese proyecto piloto que están realizando dentro de Diputación, no es que no se haya hecho aquí en Ubrique anteriormente, sino que es una actividad piloto